Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El Principado de Mónaco, después del Estado Vaticano, es el país más pequeño del mundo y el más densamente poblado. Está localizado sobre la denominada Riviera Francesa, también llamada Costa Azul, y limita con Francia y el Mar Mediterráneo. Fue una monarquía absoluta hasta la Reforma Constitucional de 1911 y se convirtió en una monarquía constitucional en 1918, firmándose un tratado por el cual cuenta con la protección de Francia que estaba incluida en el Tratado de Versalles, por el cual Mónaco no podía oponerse a los intereses políticos, militares o económicos de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial se produce la ocupación italiana en 1940. Esto inquietó al príncipe Luis II de Mónaco a título personal, puesto que creía que se produciría una anexión y su posterior destitución. Por ello, se acercó al gobierno de Vichy, tanto a Pierre Laval como al mariscal Pétain, a los que les pidió ayuda. Finalmente, Hitler ordenó la invasión del Principado de Mónaco por el ejército alemán en septiembre de 1943, al igual que de la Francia de Vichy y de Italia. El gobierno fue colaboracionista con los nuevos ocupantes hasta que Mónaco fue liberado por las tropas de Estados Unidos al final de la guerra. Esta semana, en Historias de Radio, la dedicamos a la historia de la radiodifusión en el Principado de Mónaco. Una historia pequeña, si ustedes quieren, pero no por eso menos interesante. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. A pesar de estar registrada como una compañía privada, Radio Monte Carlo es indirectamente manejada por el gobierno francés en sociedad con el Principado de Mónaco. Esta organización es una de las más importantes de Europa y una de las mayores influencias en el campo de las transmisiones comerciales. Irónicamente, Radio Monte Carlo debe su existencia al Tercer Reich. En 1942, Pierre Laval decide crear una radio en Mónaco y solicita ayuda económica a los alemanes e italianos, que junto a la Francia ocupada construyeron un búnker subterráneo en Mont Agel, Mónaco, en una colina de más de 1000 metros sobre la línea costera del Mediterráneo. En este búnker se instaló una emisora de radio que comenzó a funcionar el 1 de julio de 1943 bajo la supervisión de una empresa formada por los tres países denominada Sociedad Financiera de Radio, Sofira, y que contó con la participación del cantante Maurice Chevalier anunciando que esta era una radio al servicio de una nueva Europa. El proyecto formaba parte de un plan mayor para realizar transmisiones propagandísticas para el Reich de los 1000 años. El lugar era una elección excelente para una planta transmisora y para obtener una cobertura internacional en la onda corta, pero los alemanes jamás tuvieron tiempo de terminarlo antes de que colapsara el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la segunda emisora propagandística en Francia, luego de Radio París. Lo cierto, que el Principado ejercía en ese momento una muy extraña neutralidad. Desde esta emisora se retransmitió el 11 de septiembre de 1943, luego de ser rescatado por las tropas alemanas, el mensaje de Benito Mussolini, realizado desde la emisora clandestina Radio de la República Fascista Socialista Italiana, en la que ordenaba a sus fieles seguidores a establecer un régimen fascista, la República Fascista Socialista Italiana, pero Italia ya se había rendido a los aliados 3 días antes, y el final del Duce estaba muy cerca. Y para la marcha del Gobierno Nacional Fascista República. Il duce parla agli italiani. Signore, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce. E sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola, sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. A ricevere fedeli in tutta Italia, noi invitiamo nuovamente al lavoro e alle armi. L'esultanza del nemico per la capitolazione dell'Italia non significa che essa abbia già la vittoria nel pugno, poiché i due grandi imperi, Germania e Giappone, non capitoleranno mai. La nostra volontà, il nostro coraggio, la nostra fede ridaranno l'Italia il suo volto, il suo avvenire, le sue possibilità di vita e il suo posto nel mondo. Viva Italia, viva il partito fascista repubblicano. Avete ascoltato il discorso del Duce. Al rendirse Italia, los alemanes se hacen cargo de la ocupación del Principado y continúan con las transmisiones hasta la liberación del territorio por parte de las tropas aliadas. Por otra parte, los franceses se hacen cargo de este búnker junto a una docena más de ellos que fueron construidos sobre la línea costera del Atlántico y el Mediterráneo. Y durante la liberación de Francia, la resistencia comenzó a transmitir mensajes de radio desde Mónaco, denominándola como Casa de la Radio. Este fue el nacimiento de Radio Monte Carlo. Los primeros programas de la radio monaguesca desde la Casa de la Radio, en 1946, se realizaban con un pequeño transmisor de 10 kilovatios en la onda media, y pronto se agregaron dos de 30 kilovatios para la onda corta. Radio Monte Carlo News. Radio Monte Carlo. Música y con clase. Tres años más tarde se instala un nuevo emisor de 120 kilovatios para la onda media y además una nueva antena. Thank you. Radio Monte Carlo es una de las varias agencias o compañías comerciales en Francia. Su importancia residía en la proyección cultural de Francia en sus transmisiones que alcanzaban Italia, el cercano oriente, las colonias francesas en el norte y centro de África, como Túnez, Marruecos, Argelia y Chad. Radio Monte Carlo no es una simple emisora de radio. Transmite en todas las bandas de radiodifusión, onda larga, media, corta y frecuencia modulada. Sus estudios se encuentran en Mónaco y en la calle Magellan, uno de los barrios más elegantes de París, todos conectados vía satélite. Los principales sitios de transmisión son los de Von Bonn, Monangel, el sitio originalmente construido por los nazis, que poseía un complejo con dos transmisores de onda corta de 100 kilovatios y uno de 500 kilovatios de potencia con antenas de cortina, y Col de la Madone, donde alberga dos transmisores de onda media de 600 kilovatios cada uno, que en conjunto le daban 1200 kilovatios de potencia. Esta estación de onda media radiaba durante el día en los 702 kilociclos para Radio Monte Carlo y por la noche se cambiaba a la frecuencia de 1467, que empleaba Radio Transmundial, que se proyectaba a largas distancias por propagación ionosférica. Ici Radio Monte Carlo, emettant sur onde moyenne 205 mètres, onde courte 49 mètres 71 et 42 mètres 05. Monte Carlo. The following program of Trans World Radio is in the Norwegian language. El tercer centro emisor es el de Romuls, en la zona de los Alpes y que opera en la onda larga. Esta planta era una de las dos en el mundo que estaba con capacidad de transmitir con 3.000 kilovatios de potencia, llegando a los 2.000 kilovatios en la frecuencia de 216 kilociclos para los programas comerciales de Radio Monte Carlo. Posteriormente se instaló un emisor de 1000 kilovatios para la onda media que empleaba la frecuencia de 702 y 1467 kilociclos como mencionaba antes. Thank you. Debido a las especiales características de esta planta transmisora, una meseta con excelente conductividad del suelo, el equipo de onda media tenía la capacidad de llegar con sus señales hasta Rusia, más allá de los montes Urales, así como a otras regiones de Europa Oriental. 205 metri, 1466 kilocicli. 42 metri e 0,5, 7135 kilocicli. 49 metri e 71, 6035 kilocicli. Come ogni giorno, Radio Monte Carlo vi presenta la trasmissione italo-francese. Produzione di Noël Cutisson. In Francia, Radio Monte Carlo es más conocida por sus programas de frecuencia modulada, que componen una cadena nacional con emisoras en las ciudades más importantes, que incluye la Costa Azul. Estos mismos programas se duplican tanto en la onda media y larga, en los 216 y 1467 kilociclos para los programas en francés y en los 702 kilociclos para los de italiano. Durante las décadas del 50 y el 60, la emisora creció en cuanto a potencia, pues se agregaron e instalaron nuevos transmisores en sus plantas. En 1954, con dos emisores de 200 kilovatios para la onda media, luego uno de 100 kilovatios en Col de la Madone para la onda corta, junto a siete antenas direccionales. A mediados de los años 60 inicia las transmisiones en la FM en los 98.5 megaciclos. Construye su primera gran planta de onda larga con 1.200 kilovatios, la primera de Europa en Col de la Madone, junto a una antena direccional de 320 metros de altura, y finalmente inaugura sus nuevos estudios en París. Otras emisoras han emitido desde el Principado. En los años 50 las transmisiones denominadas como World Tomorrow de Herbert Armstrong se realizaron desde Monte Carlo en los idiomas inglés, español y ruso. Armstrong aseguraba que mientras las transmisiones de La Voz de América eran interferidas por la Unión Soviética, su programa en ruso se escuchaba claro y fuerte en Moscú. También en 1970, los transmisores de Radio Monte Carlo fueron alquilados por Radio Jerónimo, una emisora comercial británica, emisora que tuvo en realidad una muy corta existencia. Hey, Mr. Geronimo, Europe's first progressive music radio station broadcasting direct from Monte Carlo in Monaco in full living stereo high in the sky. Geronimo, and that's Foxhound, a track from a vintage album called Country Negro Jam Session on the folk lyric label of Baton Rouge, Louisiana. And that track, recorded live during a music therapy session at the State Mental Hospital in Jackson, Mississippi, featured Ben Douglas on vocal and Coke bottle. The rhythm was provided by a crowd of inmates banging sticks against wooden cylinders. And this is the Masked Marauders, whoever they may be. Posteriormente, en 1972, instala una emisora en la isla de Chipre, que es denominada Radio Monte Carlo Medio Oriente, que funcionaba con un poderoso transmisor de onda media de 600 kilovatios en la frecuencia de 1233 kilociclos, con programas en dirección al Medio Oriente y el norte de África en árabe. En la actualidad, la emisora es llamada Radio Monte Carlo Douria y es parte del grupo de Radio Francia. المستمعين، أخبار السابعة تأتيكم من مونت كارلو الدولية مع عمري مهاوج ومحمد كلاش. صباح الخير مجددا. صباح الخير ليانا، طب صباحكم. En lo que respecta a Radio Transmundial, las emisiones de onda media desde Romuls con 1000 kilovatios de potencia les permitía emitir sus programas religiosos a casi toda Europa, pero especialmente hacia Europa Oriental. This is Monte Carlo. You are listening to the programs of Trans World Radio. En octubre de 1960, la voz de Tánger se convierte en Radio Transmundial al mudarse al Principado de Mónaco, empleando los transmisores de onda corta para cubrir Europa, Medio Oriente y el norte de África. Pero esto es aparte de otra historia que contaremos en su momento. Hasta la próxima semana, cuando volvamos para contarles más historias de radio. Les habló desde Buenos Aires, Daniel Camporini. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.